todo de mí. Confié en sus palabras de que me amaba y me engañaba con otro amor. Le pedí a mi corazón que no sufra más y que la olvidara. Si me engañaba con otro amor, con otro amor. Estar en otros brazos. Basta de mentiras, vete de mi vida. Y ya no vuelvas más.